Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuemos aquí con nuestro estudio sobre conocer a Dios. Y dice ahí la Biblia, el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Este empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Ahí está el supremo conocimiento que un ser humano puede adquirir. Dice allá Jeremías, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que por eso estamos estudiando sobre Dios y sus atributos. Ahora vamos a ver allí sobre el amor de Dios. El mundo está hoy día enfermo por falta de amor. Y una de las razones, la principal, es que no han acudido a Dios, el Dios de amor. ¿Sabe? Yo también crecí sin amor, porque no se usaba. No me malentienda, nunca quiero culpar a nadie. Tuve unos padres maravillosos, pero simplemente no se usaba demostrarse amor. Jamás me dijeron que me amaban, ni yo a ellos. Pero sabe, yo no tuve que ir a ver a los psicólogos para que me enseñaran a culpar a mis papás o a ser víctima. Yo cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, yo tuve todo el amor que jamás necesité y todo el que necesito. Y por primera vez a los 23 años, yo le di un abrazo a mis papás. Así es que no culpo a nadie. Yo fui muy, muy defectuoso. Pero Dios me da amor. Y yo sé que eso es lo que usted y yo también, usted también puede experimentar. Y sabe, el amor no es lo que usted pide y exige de otros. El amor solamente se disfruta cuando usted lo demuestra, cuando usted lo da a otros. Hay mujeres que toda la vida se quejan de que sus esposos no las aman, o les preguntan, ¿me amas? Y los esposos debemos expresarlo, con hechos y con palabras, por supuesto, hasta con flores de vez en cuando, con algún regalito, o palabras de aprecio, lo debemos hacer. Pero el amor no es que a ver si otros me aman. El amor es saber que yo amo a los demás y se los demuestro. Eso es el amor. Y eso es lo que vemos en Dios. Mire, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Note usted, Dios ama y lo demostró dando a su Hijo. Jesucristo ama. ¿Y qué hizo? Dio su vida en la cruz. Entonces, no busque allí por la vida a ver si el mundo le ama a usted. Busque a ver a quién usted puede demostrar amor, por quién usted puede hacer algún bien. Y sabe, Dios nos ama cuando usted y yo éramos pecadores, enemigos de Dios, jamás queríamos su amor, sus bondades, le ofendíamos día y noche, y sin embargo Dios nos ama. Usted y yo no nomás debemos amar al que lo merece, nadie lo merece, es por por gracia que vamos a amar, no cuando lo correspondan, o no decir yo te amo si tú me amas a mí también, o tú ya no me amas, entonces yo a ti, eso nunca ha sido amor. No busque en la psicología, busque con Dios, busque en la Biblia, busque, reciba a Jesucristo y usted tendrá todo el amor que necesita en su vida si usted tiene comunión con Él. La fe cristiana es la única que presenta al Ser Supremo como amor, al Ser Supremo como amor. Todas las religiones presentan a Dios como ira. Fíjese, hasta por ahí dicen que cuando Jesucristo o Dios nos quiere castigar por nuestro pecado, entonces María nos defiende de la ira contra Dios. Y nosotros debemos nunca aceptar tal falsa idea de Dios. Él es un Dios de amor. No, nadie tiene que defendernos de Él. Recuerde usted cuando Él en la tierra, cuando alguna vez que una persona se acercó a Él, les dijo, vayan que María interceda por ustedes. Vaya porque yo quiero castigarlos y que María los defienda de mi ira. ¡Qué blasfemia! ¿Qué Dios tan falso tienen? Y entonces no me digan que usted tiene el mismo Dios que yo. Yo creo en un Dios de amor, con todos los demás atributos de Él. Ah, podemos presentar a un Dios de amor. Ciertas expresiones, 3 en total, son usadas en la Biblia para describir a Dios de manera amplia. Mire, en primer lugar, a Dios se le llama, allí en Juan capítulo 4, versículo 24, mire cómo Dios se le llama. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Sabe? Dios es espíritu. Dios no, en un sentido, no tiene cuerpo. A Dios no se le puede ver. Dios es espíritu, no es un fantasma como hoy día presentan. Dios es espíritu. Por eso es también tan pecaminoso que quieran hacer imágenes de Dios, de Jesucristo, cuando Dios lo prohíbe tan rotundamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, dice Jehová, allí en Éxodo 20, 1 al 3. Es abominación, es ofensivo a Dios ser cualquier imagen de Jesucristo, de María o de cualquier personaje de Pablo o de Pedro, etc. Es ofensivo, es en contra de lo que Dios mismo es. Él es espíritu y no debemos tratar de imaginarnos cómo es Él en su cuerpo y hacer una imagen de Él. ¿Sabe? Dios es espíritu. También dice la Biblia más adelante en Primera de Juan, otra expresión. Mire cómo dice Primera de Juan 1:5. Dice la Biblia, y ahora te ruego, dice, aunque esta es segunda de Juan, Primera de Juan 1:5, dice la palabra de Dios de esta forma, en este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es luz. ¿Cuántas personas encuentran tinieblas en Dios supuestamente? Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué no curas a los enfermos? ¿Por qué no quitas los problemas? ¿Sabe? En Dios es luz y en Él no hay ninguna mínima tiniebla. No puede haber ni el más mínimo error en Dios. Él es luz y usted y yo debemos aceptarlo como tal, creerlo. Por eso a todo lo que es en contra de Dios, la Biblia le llama tinieblas, oscuridad. Y qué extraño que todos los que hacen maldad, lo hacen de noche, dice la Biblia. Tratan de una manera subconsciente o inconsciente de esconderse de Dios. Pero el Salmo 139 dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios, de Dios nadie se puede esconder. Él es luz, Él es espíritu, Él es luz. Y luego dice Primera de Juan 4, 8. Mire cómo dice allí: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La tercera cosa que dice, que Dios es amor. Él es espíritu, Él es luz, Él es amor. Dios no nomás ama, Él es amor. Él no puede hacer otra cosa más que amar. Y sabe, déjenme decir otra cosa. Eso no es contradictorio con todos sus demás atributos. No debemos tratar de hacer, si Dios ama, entonces no castiga. O si Dios castiga, entonces no ama. No es así en Dios. Usted y yo hemos inventado un amor falso hoy en día. Debemos buscar cómo Dios ama. Y así aceptar el amor de Dios. Dios es amor. Y no es otra cosa. Dios le ama a usted. Dios, y eso es lo increíble, Dios ama a los malhechores. Romanos 5:1. Perdón, 5:8. Mas Dios encarece o engrandece o aumenta su amor para con nosotros. Note en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no dice, primero tienes que serte bueno y luego amo. Primero tienes que merecer y luego te amo. No, cuando aún somos pecadores, Dios nos ama. Así es que Dios le ama así como es. No quiere que usted sea, se quede así. Dios le ama y quiere rescatarle de allí. Dios le ama y quiere cambiar su vida. Quiere perdonarle. Quiere rescatarle de la borrachera, las drogas, de toda clase de maldad. Dios es amor. Venga a Él. Reciba a Cristo, al Cristo de amor. Y sea libre de todas las cosas y ame a los demás. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa. Yo quiero en esta vez dar un testimonio de qué bueno es Dios conmigo. Me bendice en tantísimas formas. Y yo quisiera nomás pedirles una cosa. Nunca les pido dinero ni quiero, pero si usted alguna vez quisiera hacerme saber que usted escucha este programa, yo lo apreciaría tantísimo. Mire, déjeme darles mi número de teléfono, el de la iglesia y también mi correo electrónico por si usted quiere mandarme un mensaje. En primer lugar, el número de la iglesia es 625-584-0126, allí en Rubio, Colonia Álvaro Obregón. Mi número celular es 625-134-0272. Mándeme por favor nomás un mensaje y deme alguna opinión sobre esto, nomás dígame si lo escucha. Y una cosa más, si usted puede usar correo electrónico, mi correo electrónico es B de Biblia, B-W-A-L-L, enseguida arroba y luego prodigy, www.cristianoamericano.net.mx. Qué gusto me dará saber de ustedes.